saludo muy especial para toda mi gente de Santiago del Estero. Este humilde homenaje para un grande, para vos, Goli Arce, de parte de todos los chicos del grupo Ternura. Y que suene el acordeón del maestro Alberto Espíndola. Poquitito a poco, quiero volver a llamar. Esperar, mi cama está vacía, llorando tu ausencia en mis ojos.